Estamos ya de regreso y vamos a continuar con nuestros invitados que se dan cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y esta institución junto a Ana María Producciones presenta el primer Festival Cómico Ecuatoriano. El Festival Cómico Ecuatoriano arranca con la presentación de Carlos Michelena, Jaime Andrés López, Juan de la Foch y Ana María Valareso. Y es precisamente el conocido Miche quien nos acompaña esta mañana aquí en los estudios de estas emisoras. Buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros. No, a ustedes. Gracias a la invitación. Es oportuno también conocer sobre este festival, conocer un poco sobre la invitación que le hacen a Carlos Michelena, un ícono de la comedia ecuatoriana, quiteña, que lo que hace es volver al teatro, volver a este espacio del cual en algún momento usted salió e hizo de los espacios públicos, de los parques, la trinchera, desde donde ha hecho mucha mucha historia. ¿Cómo fue esa invitación para ser parte de este festival? Bueno, yo le conozco a Ramón Serrano, somos compañeros de la Escuela de Arte Dramático cuando vi aquí, hace como 40 años. Entonces Ramón con Ana María tienen esta iniciativa y me han tenido a bien invitarme. Y así fue como entonces se sumó a este festival. Así es. ¿Qué es lo que usted tendrá presentado? Usted será una de las primeras, será la primera persona que arrancará con este festival, con presentación este 10, el 11 y el 12 de enero aquí en el Teatro Prometeo, nuestros vecinos de las nuevas instalaciones de la radio. ¿Qué prepara? ¿Qué va a presentar? Bueno, tengo escenas que hablan de la cotidianidad, hablan de las vacaciones, los puentes de estos tan extensos que hay para que la gente salga a distensionarse, a renovarse. Y no faltan ahí las características de cómo la familia serrana llega a veces a las playas y se quitan al llegar a la playa recién los zapatos de suela, van a pedir almuerzos de ahí en los locales de comida que es expresa. Los hoteles y todo, y que dicho sea de paso, a veces la gente está bien en promover el turismo, pero a veces no hay conciencia de quienes atienden al turista. Suben, doblan los precios de los cuartos donde se descansa, los precios de las comidas, es decir, yo creo que debe regularse mejor eso. Pero bueno, al margen hago esta escena, hago otras escenas que no ha visto mucha gente porque se les cruza el horario, no pueden venir al parque. La despedida de mi mamá, que en paz descanse, y de paso hago un reconocimiento ahí a las mujeres, a la labor que hacen, al aporte a la vida, y comparto lo que fueron los últimos momentos de mi mamá en un hospital público, y hago una reflexión sobre lo que debería ser la atención al doliente, ¿no? Por decir. Ajá. Y también alguna escena política nueva con el actual que está ahí en el escenario. Dos cositas que me despiertan la inquietud. Esta parte va bastante íntima, familiar de usted. ¿Por qué llevarlo al escenario? ¿Cuál fue esa motivación de hacerlo público? Decir toda mi vida es compartida, ¿no? Yo creo que en la vida del artista a veces no hay nada privado. ¿Y cómo es la vida? Es decir, es abierta a quien esté exponiendo algo en cualquier ámbito, ¿no?, creativo. Entonces esto no puede ser una excepción, el hecho de mi mamá, como comparto a veces escenas que me han pasado de la cárcel, escenas románticas, escenas de robos, de situaciones que han sido dramáticas para la vida de uno. Igual ahora no es excepción compartir lo que es lo de mi madre, y que eso no es personal, es decir, es un tema social. Ahora con el tema moderno, por ejemplo, que hay que sacar un turno por internet y esta tecnología. En mi caso yo no manejo eso. Yo soy de los antiguos que teníamos que madrugar a un hospital para tomar coger el turno, claro. Entonces ahora escucho en la generalidad de gente así semi-analfabeta en el tema tecnológico, que no saben cómo sacar un turno, por ejemplo, vía internet y ta, ta, ta. Entonces más rápido se mueren. Porque aunque entre al internet y saque el turno, le dan para 3 meses. Entonces, apunta a pretexto de compartir esta vivencia personal, se apunta a hacer una reflexión a que el sistema tiene que dejar un espacio de atención personalizada para quienes no entramos todavía en este mambo, ¿no?, de la tecnología. Parte de eso es lo que también entonces nos va a presentar. Y esta otra línea, lo que usted siempre ha tenido presente es la crítica política, la crítica al poder, la sátira a ese sector de la sociedad que a veces parecería como intocable, ¿no? ¿Por qué hacerlo con el humor? Porque no se escapa, pues en la dialéctica de la vida todo está interrelacionado. Entonces, si uno apunta a criticar una política social, ve que para los jóvenes, hablemos en el campo educativo, se ha vuelto imposible que ellos puedan seguir la vocación que tienen para realizarse en la vida, en la sociedad. Por dos, tres puntos, a veces en cuestiones absurdas, le limitan al joven que siga su idea, ¿no? En el caso este que hablé de lo médico, igual, viene todo eso, viene de una política del Estado. Entonces, si uno critica el nervio, la gente, lo que vemos es como seres humanos, ¿no?, como pasajeros de la vida, y sin embargo se creen superiores al resto. Eso es lo que cuestiono. Entonces, yo ya voy a viejo y no veo cambios. Dejé de creer en las tales ideologías. Y el Ecuador, con este orden, con esta dinámica que tiene tanto en la sociedad, de a pie, los ciudadanos, con su idiosincrasia, y también con los estamentos de poder, las autoridades, tiene mucho material para trabajar. Todo el rato, ¿no? Toda la vida. Es decir, la fuente de inspiración es la vida misma, ¿o no?, para el artista. Y con lo que sucede en Medio Oriente, ¿ha estado un poco pensando algo por ahí en el ámbito internacional? Estados Unidos. Sí, se me ha cruzado a mí ideas partiendo de la situación de los migrantes, ¿no?, los nuestros que viven allá sin papeles y viven igual que muchos migrantes de acá también, como delincuentes, tienen que esconderse, buscar trabajos así como camuflados, sí, una vida tensa. Entonces le he hecho un mascarón al Trump, pero todavía no he desarrollado una trama. Y entonces no es mi pretensión abarcar lo internacional, porque no soy especialista, pero sí hay la intención ahí. Claro, está por debajo siempre la intención esta de que a los imperialistas hay que también tomarles en cuenta. Amigos, yo les quiero recordar, esta mañana aquí en 100.9 FM y los 940M nos acompaña Carlos Michelena, el Miche, como muchos lo conocen. Él es parte del primer festival cómico ecuatoriano que va a arrancar ya justo desde este viernes 10 de enero y se irá hasta el 2 de febrero. Aquí estará participando Carlos Michelena, Jaime Andrés López, Juan Fran de la Foch y también la cómica Ana María Valareso. Son diferentes técnicas en el humor ecuatoriano que estarán aquí poniéndose en escena, y bueno, Carlos Michelena será el primero en arrancar con este tipo de espectáculos. ¿Qué se vienen para usted en el 2020? ¿Hay algo? ¿No se ha pensado en tanto presentaciones nacionales, internacionales? Porque conocemos también que hay demanda también del trabajo de Carlos Michelena a nivel nacional y también internacional. Sí, apuntar un poco más a desarrollar lo que es la naturaleza del inmigrante, ¿no? Que yo creo que tenemos que aterrizar un poquito acá en el país y no estar estigmatizando al extranjero, a la gente que viene y de repente comete algún error. No hay cómo generalizar. Así como hay buenos, hay malos, hay de todo en el paquete. Como cuando los ecuatorianos tuvieron que salir a España, nos estigmatizaban diciendo que éramos borrachos, viciosos, vagos. Entonces decirles, no éramos todos, no somos todos. Entonces respetar, ser más tolerantes. Y luego reponer un tema que es del boletín y elegir las mitas, pero con una visión actualizada. Cómo se desnaturalizan las personas que vienen del campo y ya los hijos nacen acá, se desarrollan en este contexto, no quieren reconocer su origen, reniegan de su identidad cultural, entonces ya son ¿ese sería un proyecto? Sacudidos. Más que proyecto, eso es una cuestión que le he venido ya elaborando, trabajando ya 2-3 años, ¿no? Que es mi mecánica de creatividad, ¿no? Yo no me planteo hacer, digamos, de aquí en 3 meses ya una temporada, un estreno, sino más bien disfrutar el proceso. Se toma el tiempo. Claro, me tomo el tiempo que sea necesario y ahí voy dándole, ¿no? Y conforme asoma la cosa, voy confronto con el público en el ejido y ahí voy calibrando, es decir, la gente cómo capta, dónde se integra, qué entiende, qué no entiende, y qué disfruta, qué no le gusta. Y ahí voy haciéndole, voy tejiendo cada vez la cosa. ¿Y algo de fechas internacionales, no sé, salidas afuera? Tendré que arreglar mi... ¿La agenda? No, tendré que arreglar mi pasaporte porque... ¿Caducó? Sí, el año pasado no caducó, sino que tenía que a llevarme para los Estados juntos y había estado que no tenía yo visa de trabajo. Tiene entonces, que arreglar papeles entonces. Entonces, me clausuraron la visa. Entonces ahora no sé qué trámite habré que hacer para reactivarle y esperar a ver qué contraten por ahí. Bueno, seguramente tendremos noticias del Miche a nivel internacional, que también hay, por supuesto, el público ecuatoriano, los migrantes que quieren compartir muchas de esas experiencias junto a Carlos Micheleno, un ícono de nuestro humor. Nosotros vamos a recordarles, no se olviden, las presentaciones de este festival será desde el 10, 11 y 12 de enero, Carlos Michelena en el Teatro Prometeo. El 17, 18 y 19, Jaime Andrés López, este cómico colombiano. Y el 24, 25 y 26 de enero, Juan Fran de la Foch con su stand-up comedy. Ana María Valareso, ya con su obra, el 31 de enero, 1 y 2 de febrero. De igual forma, aquí en el Teatro Prometeo, uno de los espacios importantes y que tiene mucha historia en cuanto a las artes escénicas de la capital. Vamos a cerrar la entrevista. Queremos agradecerte, Carlos, por habernos acompañado, éxitos, y seguro estamos también muy pendientes de todo lo que suceda con el trabajo Boletín y Elegía de las Mitas, que nos gustaría conocer esa versión ya reactualizada. Muchas gracias a ustedes, deseándoles de lo mejor en la casa nueva que les han dado, y decirle un detalle a las gentes que estén interesadas, que el día domingo es a las 6 de la tarde, eso nomás, el viernes y sábado a las 8 de la noche. Ahí lo tenemos entonces, a comprar esas entradas, no se olviden de asistir a este festival cómico ecuatoriano.